Yo tenía la oportunidad de hablar con Gallardo, con Craneviter, con Leo, con Bancioni, con Funes Mori, que eran los chicos que estaban afectados, que dependía de ellos. Si ellos estaban bien, nosotros queríamos jugar, ellos también. Pero si no se podía, no se puede. A ver, tampoco hay que ser demagogo, ni mucho menos. La realidad, ellos que estaban quemados, se sentían muy mal, no podían pararse. Y nada, eso, nosotros la solidaridad con ellos para que bueno, que define obviamente el referí, pero siempre pensando en el jugador y lo que había pasado. Nosotros hablábamos en la cancha que si nosotros nos íbamos de la cancha iban a decir que lo dejamos solo. ¿Nos quedamos o no lo acompañamos? La Argentina es así, acá son todos médicos, son todos opinólogos, son todos jugadores de fútbol, técnicos. Entonces se escucha cada cosa que bueno. ¿Pero les pedían que lo acompañen en la salida? No, nosotros en ningún momento. Nosotros nos quedamos ahí, obviamente, porque, vuelvo a decir, si tomábamos la determinación de irnos, te iban a decir que lo dejamos solo. Nos quedamos, me van a decir que, ¿por qué nos quedamos?